llanto. Déjame curar tu herida. No llores más, que te lastimas el corazón. No llores, niña. Yo sé muy bien toda tu vida. Fuiste feliz hasta que un día él se marchó y tu alegría se la llevó. No te quería. Para ti.